la gente hecha de maíz. La gente creada de la carne y los colores del maíz cava una cuna para el maíz y lo cubre de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla palabras que lo quieren, palabras que lo quieren. Este es maíz amarillo común, este es mi maíz clásico, vamos a decir, mi semilla. ¿Y dónde comercializan la harina ustedes? Y nosotros ahí en 213 nomás, en la zona nomás. Toda la vecindad, porque somos tres vecinos nomás que en la zona ahí, somos tres vecinos nomás que sembramos maíz amarillo. Silveria Benítez, más conocida como Doña Mami, es una abuela campesina que vive en La Floresta, en la zona de Villa 213, en el sur formoseño. Junto a otras familias campesinas de la zona, producen tradicionalmente el maíz criollo y fabrican luego la tan preciada harina de maíz, con la que se preparan comidas regionales como la sopa paraguaya, la polenta, el boriborí, el embaipú en la zona de Corrientes, que son la base de la identidad y de la cultura alimentaria de los habitantes del noreste argentino. Un trabajo, porque tenés que cosechar de grana, limpia, limpiales, ventoseales decimos nosotros. Desgranamos con, tenemos ahora, ya tenemos de grana, avanzamos la tecnología. Sí, pues tenemos de granadora. Y ahora también para hacer la harina tenemos moledora, porque antes teníamos moledorita a mano. Esto nos muele tonto. Y sale linda. No, en la comida todo, toda la gente está a gusto. Sopa paraguaya, boriborí y polenta. Ahí mi vecina para la polenta no te va a comer una polenta esa que viene en el ese que es polenta, que dice, no, de este hace la polenta. Y cuando el maíz está crecido, la gente del maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo acuesta al amor del fuego y se lo come. El escritor Eduardo Galeano llama a estas familias campesinas, sembradoras del maíz, que se extienden a lo largo y a lo ancho de nuestro continente, la gente de maíz, reconociendo su esfuerzo de seguir produciendo respetando la naturaleza, resistiendo el avance de semillas transgénicas y de modelos productivos que destruyen culturas y territorios. Bueno, mi nombre es Quirós Marcos y soy de Saladas, de la colonia Quebralmas precisamente, y estamos haciendo la harina de maíz. También tenemos la máquina para ir moliendo y esto es el maíz amarillo común, en la semilla nativa, digamos. Y nada, lo cuidamos desde el cultivo, desde plantarlo, trabajarlo, después se cosecha y después esto es un valor agregado que le damos nosotros, digamos. Bueno, una vez que los granos estén limpios, sí, ya pasa a la máquina y bueno, y de la máquina sale un tamizado grueso, que le decimos nosotros, y después pasamos por un tamizado fino y ahí sería el acabado. Y lo que va pasando abajo es lo fino, que es lo que se termina comercializando, digamos. Para que la gente del maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. Sobre la tierra. Para que el maíz siga caminando sobre la tierra, para que los pueblos campesinos puedan seguir produciendo alimentos saludables, respetando el ambiente y las culturas regionales, hacen falta políticas públicas que promuevan la defensa de las semillas nativas y criollas, que pongan freno a modelos productivos basados en el lucro a costa de la destrucción de la naturaleza. El Instituto de Cultura Popular, INCUPO, en articulación con organizaciones campesinas y diferentes instituciones del norte argentino, viene trabajando hace décadas en este rescate del saber campesino en la producción de maíz, sumando tecnologías para favorecer el cultivo agroecológico y también el aprovechamiento